Ya tengo guía para este estúpido ciego, voy de la mano de mi resurrección. Se hizo justicia y en tu perjuicio te acusaron culpable de encarcelar al amor. Marché para nunca pisar esa senda, le puse el nombre del nunca jamás. Ya sé hasta dónde lleva tu camino, lo dejé señalado con miga de pan. Por ti, ya por fin se me ha caído la venda. Ya está bien del Siboana así, de tanto recibir sin levantar la cabeza. Ya está bien de tanto comulgar, vestido de rojo con rabo y tridente. Que yo no soy María Cristina, que si me quieres gobernar, pues yo te sigo la corriente. Ya sé nadar y hasta guardarme la ropa, ya tengo sombra para el monótono sol. Tengo una brújula que indica mi rumbo y corrige el camino de tu manutención. Hoy ni siquiera los vientos me soplan, no tengo velas, ni mar, ni timón. No tengo acústica para que tu música me lleve a la angustia de bailar a tu son. Ya no veo los vientos por ti, a mi balcón vuelven las golondrinas. Hoy se me antoja ser de lo blanco negro, gritar que hay personas que te clavan espinas. Que ya no bebo los vientos por ti, ahora me bebo el elixir de la vida. El calendario de los atardeceres, todos los desplaceres que me hicieron hería. Ya tengo guía para este estúpido ciego, voy de la mano de mi resurrección. Se hizo justicia y en tu perjuicio te alegaron culpable de encarcelar al amor. Marché pa' nunca pisar esa celda, le puse el nombre del nunca jamás. Ya sé hasta dónde lleva tu camino, lo dejé señalado con migas de pan. Por ti, hoy te quedaste sin tu fiel escudero. Que te aproveche la dura soledad, ahora tendrás que aguantar a todos los carroñeros. Ya no vemos los vientos por ti, que te aproveche, mira lo que mira. Cuida que nunca te crezca la nariz, si tienes que decidir no te equivoques, mentira. Ya sé nadar y hasta guardarme la ropa, ya tengo sombra para el monótono sol. Tengo una brújula que indica mi rumbo y corrige el camino de tu manutención. Hoy ni siquiera los vientos me soplan, no tengo velas, ni mar, ni timón. No tengo acústica para que tu música me lleve a la angustia de bailar a tu son. Ya tengo guía para este estúpido ciego, voy de la mano de mi resurrección. Se hizo justicia y en tu perjuicio te alegaron culpable de encarcelar al amor. Marché pa' nunca pisar esa senda, le puse el nombre del nunca jamás. Ya sé hasta dónde lleva tu camino, lo dejé señalado con migas de pan.